Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Volvió a comenzar en esta noche fría. Qué fresquete, como sol, ¿no? Pero ahora está fresco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Álvaro? Muy bien, ¿ustedes? Hoy este programa me hace acordar más a una polémica en el bar que a lo que es habitualmente. Claro. Quiero decir que nuestras chicas nos han abandonado. Mire, camina por arriba del micrófono como una hormiguita. Nos han abandonado Carla, Malena. Parece ser que no el frío está. La dejó adentro, me ¿cómo? Parece. El frío las dejó adentro. Sí, de casa. Me parece que está complicado salir y no sé, como que dijeron, hoy martes mejor me quedo mirando. Capaz están mirando el mundial, capaz fueron a Rusia también, no sé. Ah, puede ser, puede sí. Puede ser, no sé. Algo pasó que, bueno, nada, y Marcelo. ¿Sabes, Marcelo? Está enfermo, Marcelo. Está enfermo, pobrecito. Pronta recuperación. Y si no te recuperas, te vamos a medicar. Te vamos a poner un chaleco químico. ¿Sí, Marcelo? Si no empezás a venir y nos abandonás a nuestra suerte, vas a ver lo que te va a pasar. Bueno, señor, ¿cómo le va? Estamos en el día de la bandera. No una señora que lava, ¿eh? Claro, no era la bandera. No, es el día de la bandera, el día que nuestro prócer, Belgrano. El señor Belgrano, ¿sí? para Mirta, que eran amigos de chicos, cotorrita, creó la bandera allá en las barrancas del río Paraná, en ese hermoso lugar que es Rosario. En Santa Fe. Santa Fe, exactamente. Y como la bandera, ¿cómo la creó? Con los colores de los Borbones. Ah, no, ¿sí? No, el celeste. ¿Cómo? El celeste. Exactamente, que era la bandera del escudo de los Borbones en España, ¿no? Así es. Porque, no sé, tenían que diferenciarse la amarilla y roja. Porque esto los españoles tuvieron mucha independencia. Por eso están medio calientes con los catalanes que se quieren independizar. Porque todos se les claro. Fueron, ¿viste? Pará, viejo, pobre españoles. No quedó nadie. Ahora se le fue Rajoy también, ¿eh? ojo, que está viniendo la ola para este lado, muchachos. Ve la propaganda de Fernet, que todos gritan un Fernet y la La ola se va transmitiendo alrededor del mundo. De España acá viene una ola que dice Rajoy y acá están empezando a rajar. ¿Cuántos se fueron del mejor equipo de los 50 años? Parece que los agarró Sampoli y los hizo jugar con línea de tres. Aranguren, Sturzenegger y Cabrera salen, entra. ¿Pero qué estamos? ¿Todos locos? Aranguren fue reemplazado por Javier Iguazel. Sí. Que estaba a cargo de la Vialidad Nacional. Sí. En su lugar, Patricia Gutiérrez, Dante Sica, aunque. ¿Que es el del tomate? ¿O no? No sé, no creo. No, es otro Sica. Es otro Sica, sí. El de la lámpara, de electricidad. Sigamos haciendo chiva. Francisco Cabrera, que dirigirá esa cartera, pasará a ser asesor de Macri y presidir en el Banco de la Inversión y Comercio del Exterior. Podemos empezar el programa diciendo, ¿qué va a asesorar un hombre que fracasó en su tarea? Un tipo que se lo reconoce más por las revistas del amor del corazón, sacándose fotos con la nieta de Mirta, sí, que por lo que hizo con los industriales que lo odian. ¿De qué te puede asesorar? ¿Cómo levantarte a Juanita, por ejemplo? ¿Pero que está con Juanita Vial, está? Sí. ¿Ah, sí? Eso, me da mucha envidia porque me gusta. Es muy linda Juanita. Pero bueno, Sí. Yo, no sé, Estoy preocupado. Este es el programa 89 de Para Dónde Corres, y damos las buenas noches a nuestros oyentes. A nuestros radios escuchas. Claro, pero no me salía, porque me estoy quedando medio afónico. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas noches. Bueno, bien, ando bien, pero me contradigo porque ando medio preocupado, porque hoy a la noche salí de casa. Sí. Y me olvidé, no salí medio dormido porque me dormí una siesta. Y cuando me levanté, saqué el perro. Y después salí de casa y no sé si lo entré al perro. Así que debe estar afuera. ¿Pero usted no se queda con el perro en la calle? ¿Eh? ¿No se queda con el perro en la calle? No, sale afuera, lo saco afuera y él se maneja solo y después viene. Y bueno, entonces cuando vuelvo, lo estará esperando en la estación. Me estará esperando ahí en la puerta de casa, capaz. También. Ojalá. Capaz va a volver a la hora de comer. Claro. Y usted, Álvaro, buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien. Hoy vengo lleno de preguntas, lleno de preguntas. El programa 89 es La Rata, ¿sí? La Rata, en la quiniela, no Jorge La Rata, otro rata. ¿Qué sé yo? Me acordé de La Rata Lali, de León Gieco, que su padre era el gran ratón de la raza Roquefort, ¿se acuerdan? Esa vieja canción. Y me preguntaba, para usted, de esta sociedad, ¿quién es el más rata? ¿O qué queremos decir cuando decimos que esta persona es un rata o es una rata? Que es una persona baja, digamos, no de estatura, ¿no? No. Sino como éticamente baja. Que se tiene puede, pocos códigos, sí, canuta, amarrete. O códigos indeseables. Siniestros. Claro. ¿Y para usted quién sería? La verdad... Juéguese. Y no sé, alguien que no le importe la otra persona, que no tenga códigos con otra persona, que algo de eso puede ser, un amarrete. Y no quiere dar nombres. Y es que no sé, en el gobierno deben haber muchos amarretes. Y muchas ratas. Bueno, se suele utilizar el apelativo rata para hablar de los amarretes, ¿no? Exactamente. ¿Usted tiene alguno en mente? No, no en este momento. Nadie se quiere jugar. Caballo. Nadie se quiere jugar. Señores, no sean ratas y denle lo que merece cada uno. Hoy hubo una huelga de hambre pidiendo para que Wallace haga un ritual que tiene que ver con su pueblo originario, y no dejaron. Y Eve Bonafini habló con el gobernador y fue permitido que haga ceremonia, podríamos decir, acto tribal, pero que tiene que ver con su religión, ¿no? Tengo muchas más preguntas. Veo que Leo Messi está con el Kun Agüero en la habitación. Bueno, sí. Surgió un rumor. ¿De que era Hernández? No, de que en la concentración está con el Kun Agüero y llevaron un par de chicas. Y bueno, se ve que se enfiestaron. Leo Messi con el Kun Agüero. ¿Junto? No, con un par de chicas. Ah, mira. Hicieron una fiesta y se ve que se enteró la señora de Lío. De Lío, Antonella. Sí. Pero al poco tiempo de este comentario, se salió a desmentir todo. Subieron una foto en el Instagram, por las redes, de una foto de Antonella Rocuzzo con Lionel Messi y sus hijos, y le pone te amo, o sea, para desmentir que no era como mentira, era un verso. Yo no me lo imagino a Messi fiestero. ¿Ustedes se lo imagina? Yo no. Yo creo que es de los que apagan la luz. Sí, lo es re tranquilo. Es como yo, ¿ah? Sí, como juega. No, pero yo me lo imagino así, de esos que apagan la luz y como que no quiere ni ver lo que está haciendo, que todo le da asquito. Y se dan vuelta. Sí, ¿no? ¿Usted cree eso? Y podría ser. No es que crear eso, pero nunca se sabe, ¿no? No sé, a mí me da eso, León. Pero bueno, yo le preguntaba, ¿están los dos en la habitación? ¿Usted sabe con quién está cada uno en la habitación? No, todo el plantel no. Sé que Vanegas está solo, porque parece que tiene gases y ronca. pero los demás están todos de a dos, en pareja. ¿Sí? De a dos. Sí. Yo pregunto, ¿no? No quiero que me caigan después de encima, pero 45 días de concentrado. Sí. ¿Se ayudan a bañarse esas cosas o no? No, no creo. ¿Usted cree en la hombría? Sí, sí. De sí, los sí. jugadores de fútbol. Sí, sí, sí, bueno, bien hombre, bien bueno, mal. También se podría creer en el amor, ¿no? No, no, es que puede ser, puede haber. No, usted, no? Yo la verdad que no creo en eso. Respeto, o sea, pero no sé. Vaya a saber. Vaya a saber pero uno. Lo que yo voy a preguntar es otra cosa. ¿De qué hablarán? ¿Vio cuando usted se acueste, no se puede dormir y viene el pelado San Paolo y le dice, apaga la televisión, ya es tarde? Y viste que vos cuando eras chico con tu hermano o con alguien que no te podía dormir, entonces ¿qué hacía? Hablabas de algo. Sí, sí. ¿De qué hablará Messi con...? Y para mí, cuando no se pueden dormir, se ponen a jugar a la Play. No, porque pasa San Paoli que revisa... Tiene como un espejito que manda por abajo de la puerta para ver si apagaron las luces. claro. No, tienen que estar en silencio. ¿Y de qué hablan? ¿El Kun le hablará de la princesita? ¿Le dirás, no sabes las cenas que hacíamos en la casa del Diego? ¿De qué hablarán? Y no sé. Capaz que pueden hablar sobre el fútbol, sobre las jugadas. ¿Hablarán de su infancia? Puede ser que sí. Sí, son re amigos ellos dos. Por eso. ¿Vio que ahora salió Lukaku, el que hizo los tres goles de Bélgica? Bueno, hizo su biografía. Ah, ¿sí? Y contaba lo pobre que era. Y él decidió ser jugador de fútbol para sacar a la familia de la pobreza, porque la madre mezclaba 2 litros de agua con 1 litro de leche para darle a todos los hermanos. Y era lo único que cenaban. Está en las redes sociales. Muy interesante la biografía de Lukaku. Lukaku es el goleador histórico de Bélgica ahora. Hizo un gol ahora, jugó contra Panamá, ganó 3-0. Bueno, pero después le voy a contar. Después vamos a hablar de fútbol. Esta señora crió un futbolista. Exactamente, y así. ¿Usted qué opina? ¿De qué hablará el Kun con Messi? No sé, hablarán de mascotas, qué sé yo. ¿De mascotas? ¿Qué mascotas? De los perros. Qué sé yo, no sé quiénes son los perros, ¿no? No, bueno, hay perros de toda clase. Qué bárbaro los irlandeses. Bueno, después vamos a hablar de fútbol. Los perros irlandeses. Claro, qué bárbaro. Pero es como que el Mundial, por más que uno trate de no darle pelota, de dedicarnos a otra cosa, nos atraviesa. Nos atraviesa de todo estilo. A mí me gusta ver los partidos, pero no me siento a ver, salvo el de Argentina, ¿no? Los voy mirando. ¿Usted tiene cábalas para ver el partido, Álvaro? No. Ninguna. No, solo no. Lo mira. Lo miro y trato de disfrutarlo. ¿Y cuando juega Argentina tampoco? No, tampoco. Tengo el deseo de que gane. Pero... Sí, pero cábalas, ¿no? No, cábalas no tengo. Yo por ejemplo, el sábado cambié 3 televisores para ver el partido. Empecé a ver el partido con mi hijo en la pieza de mi hijo. Ganaba Argentina 1-0, me quedé ahí. Cuando Islandia hizo el empate, me levanté y me fui. Cambié de televisión. Miré 15 minutos más, casi nos hacen otro gol, me levanté y me fui al living a verlo. Terminé viéndolo solo, sin que nadie me hable. En el tercer televisor. Claro. ¿Y cuál es la cábala? No la encontré todavía porque empatamos. Qué sé yo. Si hubiéramos ganado la hubiera encontrado. Pero bueno, capaz que el problema es que el juez lo voy a ver en el trabajo, el partido. Imagínense que ganemos y tenga que ver todo el partido. Te la vas a pasar en el laburo. Claro, complicado, ¿no? ¿Usted tiene cábalas? Sí, yo sí tengo cábalas. En los mundiales pasados, el mundial anterior, nos juntábamos con la casa de un amigo, y nos poníamos silletas. Sí. Y cada uno se sentaba en la silleta que les correspondía. Todos en el mismo lugar. Y manteníamos eso como cábala. Y si no, ahora la cábala de este mundial es mirarlo solo, en casa. Porque en las eliminatorias, cuando Argentina le ganó a 3-1 a Ecuador, estaba solo mirándolo en casa. Así que mantengo esa misma cábala y bueno, esperemos que ahora, que el jueves, que mañana en realidad, podamos mantener esa misma cábala. Y ganar. Y ganar, sí. O sea que, ¿y la ropa, por ejemplo, no se pone otra ropa? No. Ahora mantuve esa cábala de mirarlo solo en casa. Bien. Yo me pongo las mismas medias. Hace 8 mundiales que vengo poniéndome las medias. Ay, ¿y las lava las medias, boludo? Sí, sí, las guardo para el mundial nada más. Cada vez que juega Argentina me pongo las medias. Claro, acá Nico Mosquia nos dice que cambiemos las medias porque me voy a poner unas de payaso, vio esas que vienen multicolor. Sí. A ver qué pasa. Y sí. Pero bueno, nada, esperemos que Argentina gane. Sigo con mundial. No me puedo ir de ahí. Si tiene que gritar un gol de Argentina, ¿con qué famosa se abrazaría, Cristian? Uy, ¿con qué famosa? Y es para pensarlo eso. ¿Con una mujer sería? No, ya me da lo mismo. Si es ser humano, mejor. Sí, con Riquelme. Con Riquelme se abrazaría, bien. ¿Y usted, Álvaro? ¿Con algún famoso, alguna famosa, algún...? Ves que cuando uno se abraza trata ahí de sentir otra cosa, qué sé yo. No sé si buscaría a alguien famoso. Porque los amigos están siempre. Por eso sí, buscamos pero igual uno abraza a los seres queridos. ¿Y usted no quiere a ningún famoso? Tampoco tengo un ser querido. No me haga la gran... No me haga la gran Carla, que no vino Carla y ahora de un hotel que no tiene nadie. No, no. Yo, por ejemplo, yo creo que... No sé, pensaba alguien que siga la joda, ¿no? Como que no diga, sí, ganamos gol. No, sí, gol. Que sea pasional. Claro, que se desespere. No sé, me la imaginaba, por ejemplo, a Moria Gazam. Como que Susana Jiménez como te lo grita el gol así, como, oh, God. En cambio, Moria gritaría, ¡ay, puto! Claro, así, se descontrolaría, ¿no? Sí. No sé, pensaba en esa. A ver, ¿quién más podría ser? Nico Mosquia, ¿con quién te abrazarías para gritar un gol? ¿Con quién? Pampita. Pampita, mira. Pampita, la otra vez. Imagina a Pampita gritando un gol. Yo no sé. Es más de Pico Mónaco ella. Bien, es para abrazarla nomás como Soledad Silveira, qué panqueque, vio que se da vuelta todo el tiempo. Pasó por todos lados, parece de la Bullrich. Bien, señores, vamos a escuchar un poquito de temas musicales. ¿Cómo no? Preparado para ella, la flaca. Y vamos con el señor Andrés Paco Calamaro. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Qué hermoso tema, por favor. Qué grande nuestro gran hincha independiente Andrés Calamaro. Ah, es por eso que... Es por eso que es hincha grande, independiente, ¿no? Claro, exactamente. Tenemos informaciones para este boletín. Hay desconfianza en el gobierno a pesar de la llegada de Luis Toto Caputo a la presidencia del Banco Central. El dólar continuó el viernes su disparada, aumentó 41 centavos y se cerró en 28,85 pesos. Bajó un poquito, ¿viste? Sí. Porque, qué sé yo, es raro el cómo funcionan los mercados, pero bueno. Chubut, lo que contábamos antes, que empeoraba la salud del onco, el mapuche Facundo Jones Walla, que hace 3 días que no ingiere ni líquidos ni comida. Hoy se levantó la huelga de hambre que contábamos hoy. Sí, ¿qué más tiene? El secretario adjunto de Camioneros, qué bien que lo escucho ahora, Pablo Moyano, sí, anunció que su gremio realizará un paro de 72 horas, incluyendo el del 25 de junio junto a la CGT. También apuntó contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien amenazó con sancionarlos con una multa millonaria por protestar. Porque el Jorge quiere rueditas nuevas. Escúcheme una cosa, tengo algo muy, muy importante que pasó en la justicia ayer, no, el día lunes, si no me equivoco, sí, día sí, lunes, porque hoy es el 20 de junio ya. Porque este es un programa de... miércoles. Muy bien. Quería ver si estaba despierto, nada más. Por el travesticidio de Diana Zacayán, los jueces Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez condenaron a prisión perpetua a Gabriel David Marino. La fiscal del caso, Mariela Laboceta, en diálogo hoy a la mañana con una colega, destacó que desde el principio se analiza esto como una perspectiva de crimen de odio, ¿sí? Ya por ser travestismo, la compañera Diana Zacayán era militante de la Cámara de Diversidad, fue paciente del hospital y nada, era hora que este animal que la asesinó vaya preso y que se haga justicia, ¿no? Por Diana. Importante. Muy importante, sí, sí. Bueno, nada. Dice algo más, dice Diana Zacayán se conoció el mismo día que la Organización Mundial de la Salud excluyó la transexualidad del listado de trastornos mentales. Eso también es muy, muy, muy interesante. El Papa Francisco fue duro con Mauricio y con Clarín. Existe una ley de medios de comunicación. Basta de entregar todo al aparato comunicativo de los grandes monopolios, dijo. Dijo el Papa. Sí, señor, pero estoy leyendo porque además dijo, las dictaduras todas han comenzado así, adulterando la comunicación para poder ser totalitarios en lo que informa. Por eso, si querés informarte, lo podés hacer acá, en Radiográfica. Comunicación Popular en Movimiento. 89.3. Muy bien, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Qué más tiene? ¿Cómo estamos hoy en nuestra nación? ¿En la nación por qué? Cuénteme. ¿Qué tiene? ¿Algo de la nación aquí? No, no. Ah. O sea, las ventas minoristas por el Día del Padre cayeron un 6,4% respecto del año pasado. El ticket promedio fue de 680 pesos y en 2017, para esta misma fecha, las ventas ya habían caído un 3,6%, según un análisis de la Confederación Argentina de la mediana empresa. Cada vez se está gastando menos. Y como la gente no tiene plata, se está complicando. Vamos a una tanda y volvemos en breve. Radiográfica. Comunicación popular en movimiento. Inicio espacio publicitario. lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radio Gráfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Sí, fin de espacio publicitario y volvimos nosotras. Como estoy de la garganta, eso de gritar los goles de Bélgica, grité el gol de México. De México, y sí. Vio que hubo un temblor. Yo lo grité más que el de Argentina, me parece. Y hubo un temblor. Sí, nos trajo algo para sacarnos un poco del fútbol y ponernos en algo serio. Sí. Nos trajo algo, Álvaro. Bueno, no sé si algo serio, sí, serio desde ya, pero más que para sacar del fútbol y demás, para sacar del pesimismo, que a veces la realidad nos lleva a descorazonarnos, a desmoralizarnos. Pero bueno, también pasan cosas positivas, cosas buenas, y quiero relatar una. Hay un niño argentino que se llama Wally, que padece... Perdón, ¿cómo se llama? Wally. ¿El de Buscando a Wally es? No creo. Es otro. Sí, ¿dónde está Wally? Es otro. Ese es de acá. Ah. Padece el síndrome de Cantú. ¿Qué es esto? Es un mal del cual se tienen registrados solamente 100 casos en el mundo. Es una extraña enfermedad, genera agrandamiento del corazón y muchos trastornos óseos, entre otros síntomas. Wally nació el 16 de octubre de 2014 en Rosario, cuando su madre cursaba la semana 34 de un embarazo complicado. ¿34 cuánto le faltaba? 6. 6 semanas, bien. Cuando se produjo el parto empezaron los problemas. Wally tenía severas dificultades respiratorias y estuvo en más de una ocasión cerca de morir. La extrema debilidad de sus músculos y otras complicaciones le impedían llenar sus pulmones por sí mismo. Siempre tenía que usar oxígeno y varias veces debieron conectarlo a un respirador artificial. Entonces el punto era, ¿qué tiene este pibe, no? Bueno, la genetista Silvia Carbognani y su residente, Lucía Babo, se pusieron a investigar a fondo el caso y así lograron construir la hipótesis de que Wally tenía el síndrome de Cantú. Qué bien, muy bien estas dos mujeres. Miraron mucho Cartoon Network. En un centro médico de Missouri, en Estados Unidos, en 2012... los científicos comenzaron a tratar a pacientes que padecen síndrome de Cantú con medicamentos para la diabetes. Pero, como te deben suministrarle dosis muy altas, se encontraron con reacciones adversas importantes y contraproducentes. Dice un Colin Nichols, o Nichols, no sé cómo se pronuncia, uno de los investigadores de Missouri, dice que nos estamos acercando a un ensayo clínico con un medicamento efectivo para este síndrome. Por supuesto, la madre de Wally dice que sueña con que el día en que llegue este medicamento. De todos modos, las cosas van dando sus frutos, los esfuerzos funcionan Y de manera que, por ejemplo, Wally ahora concurre a un jardín de infantes con la asistencia de una acompañante terapéutica y no puede hablar, pero su familia confía en que saldrá adelante y su calidad de vida mejorará. Mucha suerte para Wally y para todos los que padecen de esta enfermedad. Y mucha suerte para todos los enfermos. Claro, cualquiera que padece una enfermedad, y lo queremos contar dentro de este programa que trata de tener un poco de todo, ¿no? De risas, de deportes, de espectáculo, porque también nos preocupa la gente que padece, ¿no? Esta también es un poco la idea. Cada vez vemos más gente durmiendo en la calle, cada vez vemos gente, más gente revolviendo los tachos de basura, y todo eso también nos preocupa bastante, ¿no? Es una forma de enfermedad también. Sí, el padecer, sí, sí. Parece que no estamos gobernados por gente que le importe mucho esto, ¿no? Yo no sé qué tiene la gente en la cabeza, pero a partir de juzgando a partir de lo que se ve, al menos de lo que es visible, bueno, no sé, sería deseable algún cambio. Exactamente. ¿Qué tiene usted, señor Cristian? Bueno, la Nata llevará a Florencia de la B a la justicia por acusarlo de un delito sin justificación. El periodista acusó y llevará a la conductora a juicio por sus dichos. La mala relación entre Jorge Lanata y Florencia de la B es tema de hace años. Sin embargo, luego de que el periodista continuara la identidad sexual de la conductora, sus diferencias llegaron a tal extremo que ambos decidieron llevar el tema a la justicia. Luego de que Lanata cuestionara la identidad de Florencia de la B y asegurara que no era una mujer, sino un transexual, la conductora, muy ofendida, le respondió al periodista y lo acusó no solo de cagón, sino de estar sobornando por el mismo gobierno. ¡Epa! Sobornado por el mismo gobierno. Se la mandó, ¿eh? La verdad, hipócrita. ¿Y sabes lo que se nota? Los sobres. Porque sos así, te pagan y te callás la boca. A partir de esta acusación, las cosas explotaron y el periodista decidió llevar el tema a la justicia. Está bien, gordo, manejate. Peligra la continuidad de la agencia de noticias estatal TELAM. El delegado de Cipreva, Esteban Giachero, aseguró que planea reducir a la mitad la agencia y recordó lo dicho de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que dijo que con 400 trabajadores alcanzaba. En ningún lado sobra nadie, Lombardi. El Lombardi que le prohibió a Canal 7 contratar a Tití Fernández para viajar al Mundial porque su hija militaba en la Cámpora. Su hija fallecía en el Mundial de Brasil de hace 4 años, ¿sí? Qué terrible debe ser eso para Tití o para todo, que se le muere un hijo, ¿no? Pero me imagino este Mundial... En un accidente de auto, ¿no? ¿Puede exactamente ser? La chocó una persona que creo que acá dijimos que estaba condenado en Brasil. Bueno, volvemos un poco a lo mismo, esto de que poca pelota a la salud, poca pelota a la libertad en general. Sí, al que sufre. Sí. Hablando de eso, poca pelota de esto también. Fernando Esteche escribió una carta abierta al periodismo progresista de la Argentina diciendo que acá quedan todavía un puñado de presos políticos que no salimos. Sigue presa Milagro Sala, aunque digan que está en libertad, pero es una falsa. Están presos militantes de la Tupac Amaru, están presos los mapuches, están presos los diputados de Vido, está preso Esteche. Basta, muchachos. Basta. Es una vergüenza. Hubo una cosa terrible con el hijo de Bertuccelli y de el muchacho de los Cadillac, Vicentico, sí. Que la policía lo paró por agarrar un pozo, lo tiró al piso, le puso un arma en la cabeza, lo amenazó de muerte, le robó la plata que tenía y lo dejó ir, por suerte. Todo esto del chico que se llama... tiene un nombre de tanguero difícil, la verdad que ahora no me lo acuerdo, lo tenía en algún lugar, lo publicó en su historia de Instagram. Así que esto fue, no fue en un barrio carenciado, no fue en el conurbano, fue en la avenida Luis María Campos y 3 de Febrero, pleno Belgrano, ¿sí? ¿Qué quedará para los carenciados y los conurbanos? Imagínense, y alguien que lo puede denunciar y que tiene cierto llegada a algunos medios donde la madre lo pudo denunciar. Imagínense al pobre pibe de los barrios pobres y marginales del conurbano. Sí, Cristian, ¿qué tiene ahí? Agredieron a Gonzalo Bonadeo a la salida del partido contra Islandia. Sí. El periodista deportivo Bonadeo, quien está en Rusia para cubrir el Mundial... ¿No será Carlos Zaira que lo agredió, que está allá también, no? No, no creo. Fue agredido a la salida del partido Argentina-Islandia. Denunció por Twitter que un chico con la remera de Vélez y el número 10 en la espalda le había tirado una botella en la espalda. Ah, ¿sabe quién era? Mauro Zárate. No, el otro, el que juega en Racing, Frasquito Morales. ¿Maxi? Maxi Morales, exactamente, con el 10 en la espalda. Claro, semejante oso, un día lo vi y lo tenés mirado dos veces para de lo alto que es. Un botellazo, pa. ¿Y lo, le pegó el botellazo o no? Sí, parece que le pegó en la espalda. Bueno. Sí, ¿qué más tenemos? El drama de Denise Romano, la ex de Fedeval. La artista a esa no la conozco, perdón, ¿Quién es? La artista es una artista callejera. Ah. Vive un momento de mucha angustia y varias estrellas la apoyaron. Denise Romano se hizo conocida en Showmatch como la cantante callejera que había tenido algo con Fedeval. Por ejemplo, durante una gala, el ex novio de Laurita Fernández contó que conoció al artista hace unos años y que no había pasado nada serio. El tiempo parece que en esta ocasión no curó todo y la cantante atraviesa un momento complicado, además de estar censurada en la vida del hijo de Carmen Barbieri. Bien, deportes, ¿qué tenemos de deporte? Hay cosas que jugadores de Boca, de... Bueno, sí. Benedetto sí. Se está entrenando antes que que vuelvan de las prácticas. Sí, antes que vuelvan de las prácticas, se está entrenando en Casa Amarilla para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad. Bien. Bueno, tengo los resultados del Mundial. Si quieren, se los doy rapidito. Rapidito, por favor. Bueno, en el grupo A, Rusia le ganó a Arabia Saudita 5-0. Sí. Egipto 1-0. Perdió contra, le ganó Uruguay 1-0 a Egipto. Usted de escribir en el fixture y todo, mira qué prolijo. Por el grupo B, Portugal empató 3-3 contra España. Qué partidazo. Marruecos-Irán salió 1-0, ganó Irán. Por el grupo C, Francia ganó 2-1 a Australia. Perú ganó, Perú perdió 1-0 a Dinamarca. Lamentable, porque la verdad que se merecía ganar el equipo de Gareca. Bueno, y Argentina empató por el grupo D. Argentina empató 1-1 contra Islandia. Croacia le ganó 2-0 a Nigeria. Por el grupo E, Brasil y Suiza empataron 1-1. Costa Rica perdió 1-0 contra Serbia. Por el grupo F, Alemania... Una histórica victoria de los mexicanos. Le ganó 1-0 a Alemania con gol de Lozano. Suecia ganó 1-0 a Corea del Sur. Por el grupo G, Bélgica 3-0 a Panamá. Bélgica es la revelación del Mundial para mí. Igual ya se venía jugando bien, tiene buenos jugadores. Inglaterra le ganó 2-1 a Túnez. Y bueno, falta que jueguen... Japón le ganó a Colombia. Ah, Japón le ganó a Colombia. Y Polonia le ganó a Senegal. Así que después seguimos. ¿Quién va perdiendo, señor? Me están volviendo... estamos perdiendo el ritmo de este programa. Sí, no, mentira, al revés. Era Senegal, le está ganando a Polonia, le ganó a Polonia. Al revés, totalmente. Y después les vamos a contar más resultados. Ahora vamos a escuchar a Miss Bolivia, que no fue al Mundial. Bolivia, digo. Haciendo lío, ¿no? Vamos Messi, que tiene que. Tráeme la copa. Para los brazos chicos, lío, de parte de la Miss, de corazón a corazón. de cañón. La gilada opina desde su sillón. Pero ni cabida, tómate el palo como digo yo. Con la frente alta, fuego de dragón. Vuela y no se cansa, parece un avión. Hecho en Argentina, la que me parió. El balón no se mancha, me lo dijo Dios. Y si no la vieron, acá lo explico. A veces lo bueno viene en frasco chico. Comete este chori que está bien rico. La pulga guerrera cerrándole el pico a quienes no creían en mí. Les quiero decir que no tengo rencor, porque yo aprendí que nadie es profeta en su tierra. Y voy dando guerra y por eso siempre sigo por ahí haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río. Y sigo por ahí haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río. Así es. Repartiendo revancha con el cuero en cada rincón. Dame medicina que me duela el corazón. Tengo la garganta un poco ronca y me quedé sin voz. Porque todos opinan y nadie respeta. Y la máquina con la pelota un poeta. Piña en la jeta, mesías, profeta. Corre y se le prende fuego toda la camiseta. Y entonces al fin coloca el bochín. Desde media cancha detona el botín. Metáfora de la vida que gira y gira. Y por eso sigo, sigo por ahí haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río. Y sigo por ahí haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora me río yo. Haciendo lío, acá estamos haciendo lío con Cristian Ateca. ¿Qué pasa? ¿Qué, Ateca? Cuénteme más intimidades del Mundial. Bueno, Argentina jugó el sábado a las 9 sí. contra Islandia, empató 1-1. El gol de Argentino lo hizo el Kun Agüero con pase de primer Imanis. Gol en un Mundial del Kun Agüero, ¿no? Sí, un golazo. Sí. Bueno, Messi no pudo meter, le erró un penal Messi. En realidad no lo erró, se lo atajó el arquero. ¿Pero quién le enseñó a patear un penal a Messi? Y bueno, hasta Maradona erró penales. ¿Cuándo? Erró en el... En el Napoli. Y bueno, no, no, mire, la verdad que no me puedo comparar a Maradona con Messi, por favor. Maradona sí lo erraba el penal. Hacía tal quilombo. Fue sí, Maradona sí. al estadio y alentó a Messi sí, igual, sí. Alentó a Messi. Vio que atrás de la cabeza de Maradona había un cartel que decía prohibido fumar y él tenía un habano de 2 metros. Un habano tenía. Sí, qué sí, transgresor. Sí. Digo, si Maradona hubiera pateado el penal en un mundial y se lo hubiera atajado, hubiera hecho tal quilombo que se lo hacen patear de vuelta. Y el otro se quedó mirando así como diciendo, pará, viejo. A mí me parece que a usted se le perdió una hoja, porque teníamos rumores de que... esto que contó antes, de que estaba muy enojada Antonella y ahora bueno, se cambió eso, ¿no? Sí, dicen que la morocha estaría furiosa con su marido por el video del Kun Agüero y para colmo, el fin de semana ocurrió algo que no hizo más que echar leña al fuego. Hace una semana empezó a circular un video en el que el Kun Agüero organizaba una fiesta y se veía a Messi pidiendo... ¡Tráeme otra! Que no lo dejen afuera. Después de eso, se habló muchísimo del enojo de Antonella, pero no había nada ni nadie que se atreviera a confirmarlo. Bueno, un poco lo que dije. Pero bueno, después salieron a... Se salió a desmentir todo y... Encima que tu marido, claro, encima de tu marido se va a divertir. ¿Qué querés, que esté amargado? Ya vive amargado ese chico. Por Dios. Bueno, ahora lo desmintió, le sacó foto en Instagram, así, ya está, viste. Pero eso es así. Los que están vestidos de chapulín, son los chapulín colorado, son los mexicanos. Sí. Estaba lleno de chapulín colorado en la tribuna de... Hubo, cuando gritaron el gol, saltaron tanto los mexicanos que hubo un movimiento sísmico. Pero, ¿tembló el estadio? Tembló el estadio. Tipo como pasa en la bombonera. Ponele, tiembla la bombonera. Yo fui a la bombonera y ¿sabés cómo tiembla? Bueno, en España dijeron, vamos a bancar totalmente a De Gea. Aunque se haya comido tres goles. Le dieron con un caño. Se comió tres goles, ¿viste? Y bueno, sí, se comió el gol de que patea fuera del área Cristiano Ronaldo, pero después el otro no tiene... Fue un golazo. Qué impresionante lo de Cristiano, de fabricar ese... Casi se lo gana solo Ronaldo al partido. Claro, pero de fabricar el penal, el tiro libre, todo, sí. Igualmente, a pesar de eso, España jugó muy bien igual. Sí, a mí me gustó mucho. ¿Qué sé yo? Complicado. Bueno, estamos a un día, parece que va a probar con línea de 3, con línea de 6, con línea de 8. Hay gente que dice, a mí me encanta el puterío que se arma cuando hay un mundial, porque dice, sí. No, porque Lionel ya le avisó a Zampoli que con Lo Celso no se siente cómodo, que él quiere jugar con Mesa. ¿Dónde sacaste eso? Vos estás ahí adentro. Los periodistas, anoche estuve mirando un rato aburrido los dos programas de... El del Pollo Viñolo y el del que era jugador de Platense. El de Díaz. Sí, ese. Bueno, yo veo eso, hago zapping entre Dice Sport y Fox Sport. Claro. Y vos ves esas peleas, esas cosas que dices... Está Flavio Azaro, ¿viste? Sí, como grita el hijo de puta. Es un idiota ese pobre pibe. Después está el panda. ¿Quién? Hay un panda, hay la mascota de Bronixia, ahí donde concentra la selección. Sí. Está el panda que habla, viste. Que ni lo miré. Lo delira todo. Pero ayer era increíble cómo se pelean, las cosas que se dicen. Las agresiones. Muy loco. Sí. Muy loca la televisión. Hay que escuchar más radio. Porque a esa hora. Hay que escuchar más radio. Hay que escuchar 89.3. A esa hora está Carlos Aira desde Rusia hablando. Bien. Señores, tenemos mucha, pero mucha más información, pero que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Y hablando de esto que hablamos de los cambios de Sampaoli, qué bárbaro cuando uno pierde su lugar. ¿Cómo se sienten ustedes cuando pierden su lugar? A usted le pregunto, Álvaro. Estaba escuchándome, ¿no es cierto? Atentamente. No me siento bien, pero... ¿Por qué cree que pierde su lugar uno? Bueno, te estaba por decir... Creo que lo primero que hago es pensar qué me pasó, que perdí mi lugar. Es una cuestión de responsabilidad en la vida. Tiene que ver con eso, ¿no? A veces sí, a veces puede ser arrebatado un lugar también. Puede haber, ya sabemos que hay muchas injusticias. Pero es muy duro perder un lugar. A mí me ha pasado, creo que a todos alguna vez nos ha pasado. Bien. ¿Y a usted? Y a mí, o sea, a veces el perder un lugar viene con una frustración, pero otras veces perdés un lugar y al mismo tiempo quizás entras en otro lugar. ¿A usted dice que puede ir cambiando de lugares? Puedes ir cambiando, puedes ir alternando de lugares, sí. Digamos que es algo deseable eso, ¿no? Cambiar de lugares, variar, conocer de todo. No quedarse en un rol muy estereotipado, ¿no? No fijarse, no, es un poco morir fijarse en un lugar. Exactamente. Pero yo pensaba en los lugares como estos jugadores, ¿no? ¿Qué sentirá, no sé, vamos a suponer que lo saque a Rojo? Que no jugó mal Rojo, ¿no? Pero que lo saque. Pero para esa persona, para ese jugador, eso es su vida. Por eso, ¿qué hice mal? El otro día escuchaba, y uno se pregunta muchas cosas. Escuchaba esto de que Mesa juega mejor por afuera en Independiente y que jugó todo el tiempo por adentro. Y bueno, pero si el técnico le dijo jugar para adentro, vos en tu primer partido en un Mundial, ¿desobedecerías? Por más que veas que ahí estaba la entrada a tu técnico, no, porque sabés que te puede sacar. Claro. ¿Y cuántas cosas uno hace muchas veces para perder ese lugar, no? Por eso yo decía que tengo que pensar hasta qué punto me toca mi responsabilidad. Exactamente. Como nosotros no vamos a perder el lugar, nos vamos a ver el martes, miércoles, que sí. viene en esta locura y ya con 90 programas más. 90 programas. ¿De para dónde corres? Exactamente. Imagínense, estamos a 10 del 100. La fiesta que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tirar la radio, 100, tirar la radio por la ventana. Claro. Exactamente, porque se quedó sin pila. No, gran fiesta tenemos a hacer por el 100 programas, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá así, va a haber torta, sí, va a haber todo. Nico va a pagar todo eso para nosotros, dijo, porque está feliz de operarnos. Ese programa que menos problemas le traemos. él está feliz con nosotros, nos quiere. No sé, le traemos buenas noticias de Racing. Así que, nada, vamos por la semana que viene por el 90. Y vamos por más. Señores, será hasta la semana que viene. Muy buenas noches y a descansar. Nos vamos con los jóvenes por Dioseros. Buenas noches a todos. ¿En para dónde corres? Y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche,